Mercedes, una grande que también nos marca, ¿no? Nos marca con una identidad propia, una identidad argentina. Y respecto al tema de los presos, del hacinamiento, de los campos de exterminio, vamos a escuchar el reporte número 2, la doctora Sabrina Nahmer, jueza. Ella habla sobre esta situación. Estuvimos dialogando con la jueza Sabrina Nahmer sobre esta cuestión. Esto decía. La justicia está trabajando sin horario, estamos trabajando hasta la noche, hasta las 12 de la noche a veces, contestando, corrigiendo proyectos de pedidos de arresto domiciliario, de acuerdo a la tarea que realice cada uno, pero estamos todos así, estamos todos trabajando y sin horarios realmente. Entonces, bueno, nos parecía importante informar qué estábamos haciendo, sobre todo porque es una época de mucha incertidumbre para todos, para los ciudadanos que necesitan acudir a la justicia, y el pensar que no damos respuestas entendíamos que generaba mucha angustia. En lo que respecta a, en este momento, al fuero penal, lo que estamos tramitando básicamente tiene que ver con las cuestiones referidas a los problemas de salud y a la posibilidad de contagio de los presos adentro de los penales. Este, digamos, es el mayor planteo, la mayor cantidad de planteos tienen que ver con esto. También hay todo un trabajo que todos lo saben, que tiene que ver con las infracciones cometidas durante a la cuarentena, que fueron eventualmente también sancionadas o que fueron tramitadas en otros fueros. Fue muy necesario el destrabar todas las formalidades o los problemas que había para acceder a dinero, por ejemplo, producto de sueldos, de indemnizaciones, de honorarios. Por otro lado, también hay gente que tenía que hacer trámites urgentes vinculados a temas de salud. En este contexto de pandemia, un problema muy importante fue el de violencia de género y violencia doméstica. Entonces, nos dedicamos todos a tramitar las denuncias con particular importancia a este tema. Y no solamente a tramitar, sino también a prorrogar las medidas que impedían que el agresor se acercara a la víctima o a generar nuevas medidas. O sea, estamos en las cosas que son más importantes, por supuesto, tratando de adaptarnos también nosotros en nuestra manera de trabajar a esta realidad, ¿no? Sabrina Nahmer, una profesional, una jurista, formó parte del Ministerio Público Fiscal en la época de Rigui, Esteban Rigui, rindió concurso, una mujer joven, hecha al derecho moderno, al derecho que no es garantista, sino que es derecho legítimo. Leer la Constitución no del lado represivo y punitorio, sino del lado de la equiparación, del equilibrio, del balance de poderes. Más adelante vamos a seguir desarrollando el tema este de los que piden que a los presos se los asigne en lugares externos. Lo que no dicen es quién los va a cuidar, si se enferma, qué médicos los van a atender. Las características de los lugares que proponen para el encierro. La conclusión a la cual estoy llegando, y creo que cada vez más acertadamente, es que hay una forma de exterminio que la sociedad no quiere ver. Así como en su momento los nazis escondían los campos de concentración y los sacaban de Alemania y los llevaban a los países que tenían dominados, pareciera ser que la sociedad en su gran mayoría, reproduce los mismos comportamientos. Que se mueran ahí adentro, pero no queremos verlos. Bueno, ahora si te parece, Fer, vamos buscando la llamada con el profe. Y mientras tanto, vos fíjate esto, es un informe del Fondo Monetario Internacional. Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus. La pandemia de coronavirus puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres. La incapacidad de obtener anticonceptivos puede llevar a 7 millones de embarazos no deseados en los próximos meses. Los confinamientos durante 6 meses de 47 millones de mujeres en países de renta media y baja

acá volvimos. América Resiste, me olvidé de presentarme. Soy Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PEAPA, de este viaje conceptual que es América Resiste. El capítulo de hoy es el número 220, el día 4 de mayo del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia con la operación técnica y el aguante de Fernando Tevere. Gracias, Fernando. Y el tema que escuchábamos era Danaí Suárez, cubana ella. El título es himno, pertinente, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires. Hay una iniciativa que se aplicaría a nivel local. Aumentaron los pedidos de ayuda de las porteñas y reclaman que hay teléfonos que no atienden. Además, se estrena una película gratuita sobre el funcionamiento de la línea 137, que muchas veces las mujeres en emergencia llaman y obviamente no las atienden. Nada peor que tomar valor para hacer una llamada de ese tipo y que del otro lado no te conteste nadie. Bueno, lo escuchamos al profesor Alfredo Grande. ¿Qué decir, no? Una persona que hace la diferencia, en el sentido de poder sintetizar una conciencia política, una sensibilidad social, una visión crítica de la realidad. Y todo eso dentro del marco de las ciencias de la salud, ¿no? Las ciencias curativas, curar el espíritu, curar el alma, curar la conciencia. Curar la conciencia mediante la proporcionando insumos para que cada uno de nosotros se asuma a sí mismo como una persona de poder, por lo menos para decidir qué quiero y qué no quiero. Nos vamos a Brasil, Bolsonaro, otra de las cuestiones que suceden en estos tiempos, donde insistimos, aquí en la Argentina tenemos la prueba cabal con el concepto que muchísimas y muchísimas personas tienen sobre la liberación de los presos, lo transforman en una campaña política, lo usan para denostar un gobierno, ignoran, o sea, pretenden ignorar lo que saben, o sea, que practican la hipocresía, cuando proponen soluciones que producen el mismo resultado. Escuchaba a una persona ayer, no me acuerdo dónde, decir, ¿por qué no lo llevan a Tecnópolis? ¿Y en Tecnópolis quién los va a atender? Hace frío en Tecnópolis. ¿Cuántos médicos va a haber en Tecnópolis? ¿Cuántos guardias de seguridad que cumplen turnos de 6 horas cada uno hace falta asignar para custodiar un lugar en Tecnópolis? ¿Se escapan de Tecnópolis? ¿Y si se mueren en Tecnópolis? ¿Y si los familiares que estén cuando esto esperemos que no llegue, cuando esto se desmadre o cuando las demandas de atención médica sean multitudinarias y los pacientes fallezcan y los familiares la emprendan contra los médicos, los enfermeros, las mucamas, los camilleros? Ha pasado en Salta. En Salta el personal completo de una clínica renunció y se fue. Abandonó el hospital. Pasó en Córdoba. 16 casos de contagio cerraron el hospital italiano de Córdoba. Está pasando en el Gran Buenos Aires, donde la gente renuncia, los médicos, las enfermeras, los mucamos, las mucamas, los camilleros renuncian, no quieren trabajar porque la gente les pega. ¿Qué va a pasar cuando un médico tenga que ponerse, como pasó en Italia, en la puerta de un hospital a decir este entra y este no entra? ¿Quién los va a proteger? Lo estamos viendo, como dijo el profesor Frank Snowden, ¿no? Ese estudioso norteamericano sobre la historia de las pandemias en la humanidad, cuando con muchísima claridad relata que esta pandemia saca lo peor y lo mejor de la humanidad, pero es más numeroso lo peor.

minha alma do chão. Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Já na boca me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é a estrela e lua, e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Aquel Wando, ¿no? Que tanto nos hizo bailar esos temitas tan pegadizos, Vosé así y tantos otros. Le voy anticipando a mi querido amigo, hermano Fernando Tevele, que el reporte número 5 lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Pero lo que no quiero dejar para la próxima, cuando nosotros habíamos escrito, gracias a la generosidad de la Retaguardia que nos permitió participar en la Retaguardia Papel, aquella serie de Imperio Barbarie, veíamos que la consecuencia de la acción de los bárbaros, la Retaguardia Papel, está en el bloque Spot, ¿eh? Ya se puede ver, están subidos todos los números. Los podés ver de forma gratuita, los podés compartir. Y ahí vas a ver el historial corto, pero que volverá como vuelven las cosas buenas, la Retaguardia Papel. Por favor, decíamos que esto termina en eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la eliminación de aquella población a la cual se la considera prescindente, innecesaria. El COVID-19 debería eliminar a quienes son cargas sociales, escandalosa declaración de un funcionario en California, Kenneth Tarnash, miembro de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Antioch. Escribió en Facebook que se debería permitir que el COVID-19 siga su curso natural, matando a los ancianos, a las personas sin hogar, para arreglar lo que es una carga significativa para nuestra sociedad. La publicación fue hecha el 23 de abril. Su postura fue que los bloqueos para evitar contagios de coronavirus deberían levantarse para dejar que la naturaleza siga su curso. Tendríamos una pérdida de vidas significativas, perderíamos a muchos ancianos, lo que reduciría las cargas en nuestro difunto sistema de seguridad social. El costo de la atención médica, una vez que la ola disminuya, pondría a disposición trabajos para otros y también liberaría viviendas que tanto necesitamos. Cuando decimos e insistimos que con la muerte de Hitler no murió el nazismo, sino que se resignificó, se aggiornó. Y vemos estas manifestaciones, no solamente porque las palabras de este tipo, que es un funcionario, no son aisladas. Acá en Argentina reproducimos la misma forma de pensamiento del exterminio del otro. Se habla mucho de las cárceles. ¿Y qué pasa con los manicomios? ¿Alguien se ocupa de los manicomios? Ni se los nombra. Porque eso está dado en esta sociedad mayoritaria que se considera que es distinta y mejor que al resto de los argentinos, que son personas desechables. Por lo tanto, no son merecedoras ni siquiera de la empatía, ni siquiera de la misericordia. Vamos a escuchar, si te parece, un temita. Esto va dedicado a varias. Y un beso grande, grande ahí a todos, Vale, Vero, todos, Wadi, los que están prendidos siguiéndonos como siempre, gracias. El tema número 4, Concha Huica, un tema que todos conocemos, las cosas simples de la vida. América resiste. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Concha Huica, mallorquí ella, piel de ébano, presencia, fuerza, insinuación, profundidad, un arte, ¿no? El arte que mezcla después en su actuación el flamenco, esa fusión, tangos. Pero bueno, volvamos a Imperio Barbarie. ¿Qué pasó? Pasa así, pasa que vienen las elecciones y Donald Trump, que es una persona sin escrúpulos, o sea, los que han vivido en Nueva York y en Miami conocen cómo es la acción de la familia Trump y de Kushner, su yerno. Personas que desalojaban los housing, que son casas sociales del gobierno de la municipalidad y del gobierno del estado de Nueva York, desalojados a palazos, combates de béisbol, cuando no con tiros, arrojados por las escaleras, para poder llevar adelante sus negocios inmobiliarios. Ese es el origen de la fortuna de los Trump y de los Kushner, que no son los Kirchner, son los Kushner. Un hispano disparó 30 veces en la embajada de Cuba en Estados Unidos. Mientras tanto, el posible opositor de Donald Trump, Biden, promete restaurar lazos con la isla de Cuba, arriesgando su voto en la Florida. Alexander Alazo, residente de Aubry, Texas, fue detenido en Washington, D.C. como sospechoso de disparar contra la sede de la embajada cubana en Estados Unidos, que se encontraba cerrada en ese momento. El servicio secreto informó que no hubo heridos, a pesar de que el sospechoso, de 42 años, hizo más de 30 disparos contra el edificio con un rifle de asalto de gran poder de fuego, un AK-47. En la madrugada de este jueves pasado, aproximadamente a las 2:15 a.m., oficiales del servicio secreto acudieron a la embajada de Cuba tras informes de disparos. Y eso fue lo que pasó. Mientras tanto, en Michigan, también Estados Unidos, donde el gobernador es demócrata, con grandes posibilidades, la gobernadora, perdón, es demócrata, con grandes posibilidades de ser la nominada vicepresidenta de Joe Biden, también del Partido Demócrata, posible opositor a Donald Trump, le dio vía libre para que sus patriots, sus patriotas, sus milicias, entren al Palacio de Gobierno de Michigan, armados hasta los dientes. Y una cuestión que me enteré, ¿por qué no los detuvo la policía? La policía los detiene si hubieran entrado con carteles no podían entrar, pero con fusiles de alto calibre sí. Vamos a escuchar el reporte número 6. Por segunda vez en 2 semanas, los manifestantes se han congregado en el Capitolio del estado de Michigan para reclamar el fin del confinamiento y de las restricciones en los comercios. Cientos de manifestantes irrumpieron en el edificio del Capitolio para condenar un plan del gobernador demócrata que pretende extender un mes más la declaración de emergencia. Algunos iban armados con rifles. La gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer, emitió una orden ejecutiva para extender el estado de emergencia, pero los manifestantes consideran que es una violación de sus derechos. El virus está aquí y se quedará. Necesitamos salir y vivir nuestra vida y evitar que la economía se hunda en el socialismo. Es el momento de dejar que la gente regrese al trabajo. Es lo que hay que hacer. Las medidas impuestas para contener la pandemia han causado problemas económicos e incertidumbres sin precedentes. Sé que hay personas que están en peligro por su sistema inmune y personas mayores débiles que no lo superarían. Ellos son libres de quedarse en casa. Eso es libertad, no esto. Más de 30 millones de estadounidenses han solicitado ayudas por desempleo, algo que no se había visto desde la Gran Depresión. Para evitar un mayor declive económico en el futuro, algunos estados se están preparando para aflojar las restricciones y reactivar sus economías. En Georgia, el confinamiento de los ciudadanos terminó a medianoche, excepto para los ancianos y los que tengan una salud frágil. Cuando hablábamos con nuestro compañero y amigo Andrés Conteris, y hacíamos un análisis sobre las elecciones próximas en Estados Unidos. Él comentaba que había una opinión bastante certera, generalizada, de que Donald Trump, en caso de perder las elecciones, no entregaría el gobierno. ¿Será esto una anticipación de los métodos que está dispuesto a utilizar Donald Trump? Mientras tanto, aquí en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Larreta, mientras avanzaba la cuarentena por la plaga del coronavirus, no dejó de hacer negociados con sus amigos macristas y compró 54 millones de pesos en municiones para reprimir supuestos disturbios. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires el dengue camina libre por toda la ciudad. Y respecto al dengue, esto es algo que nosotros, o sea, que veníamos ya viendo, nos había llamado la atención allá por el año 1998, nos había llamado la atención. Una pequeña información que había salido sobre ejercicios militares del ejército de Estados Unidos en la provincia de Misiones, bajo la excusa de combatir el dengue. Más tarde seguimos la pista de lo que había en realidad sucedido, y nos encontramos que ya en 1998 se había firmado un pacto con el gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, directamente con el Pentágono, para realizar este tipo de ejercicios. El diario Clarín, el grupo Mañeto, enemigo de la Argentina, el 13 de agosto del año 2002, informaba que Estados Unidos envió tropas de élite a todo el mundo. Grupos especiales desembarcaron en la provincia de Misiones. En aquel momento el presidente era Eduardo Duhalde, el jefe de gabinete Atanasoff y el ministro de Defensa Jaun Arena. Ellos autorizaron la entrada de estas tropas a la provincia de Misiones. Tiempo después, al año, año y medio, se comenzó a notar un brote, un recrudecimiento del dengue. Tiempo después, el crecimiento fue exponencial. Ya no solamente en la provincia de Misiones, también en Paraguay, en el sur de Brasil, en Bolivia. ¿Qué es lo que había pasado? Había pasado que Estados Unidos estaba experimentando con mosquitos cuya cepa era la cepa vietnamita, que aún sigue afectando a gran parte de la población en los Estados Unidos. Hicieron una cruza de la cepa vietnamita con la cepa autóctona de aquí de las selvas subtropicales, y tiempo después, ya para el 2008, 2009, la ministra de Salud de Paraguay tuvo que reconocer que estaban colaborando con un laboratorio de investigaciones de vacunas contra el dengue que estaba situado en Foz do Iguazú. Hoy día esa cepa es incontrolable, esa cepa que el mosquito se ha modificado en su genética. Y antes tenía una barrera climática que no le permitía desarrollarse, que era durante 5 días una temperatura por debajo de los 14 grados. Hoy día el mosquito se ha adaptado y soporta el frío. Mientras tanto, en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno sigue comprando municiones para reprimir y acallar y esconder sus negociados. Ahora sí, dedicado a la Ceci, te mando un gran, gran beso. La Santa Cecilia, un temita, es el tema número 5, que se llama Ódiame. Y si te parece, entre tanto, buscamos la comunicación con el profe Correa. Amor, no me olvides. Mejor, ódiame. 1, 2, 3. quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más yo mil de tu orgulloso? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más yo mil de tu orgullosa? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, odia, que tan solo se odia la Santa Cecilia. Lo querido. Genial. Y ahí lo tenemos al profe Alejandro Correa. ¿Cómo le vale? Buenas noches, amigo. ¿Cómo andas? Excelente, ahora que lo escucho, muy bien. Me parece muy bien. Teníamos con el profe, les cuento a los que nos están escuchando, porque escuché el programa, el de Jazz en la lectora de vinilo, y ahí encontré que el profe, aparte, también tiene su inclinación literaria por los cuentos cortos. Entonces le hice llegar un cortito, una fábula, la fábula de los ciegos, que lo habíamos pasado en el programa anterior, pero me pareció tan interesante la letra de ese escrito breve, hecho por Hermann Hesse, ¿no? Hermann Hesse, un señor alemán que nació en el año 1877, que fue premio Nobel de Literatura en el año 1946, que fue muy amigo de Bertolt Brecht y Thomas Mann, cuando en el año 1933, durante el nazismo, estos se tenían que exiliar y él los recibía en su casa, y compartían charlas, compartían creación. ¿Y cómo llega, por lo pronto, a mí, tempranos, antes 20 años, y llega por el lado de la cultura hippie, en especial por, nos llegan los libros de Siddhartha, Viaje al Oriente, Narciso y Golmundo, y Hermann Hesse también es rescatado por Colin Wilson y Timothy Leary, ¿no? Timothy Leary, digamos que fue un psicólogo, psiquiatra, el primero en aplicar o encontrar las propiedades del ácido lisérgico. Si te parece, compartimos con todos, Ale, o es mucho tiempo, ¿te parece? El cortito de la fábula de los ciegos. Sí, está muy bueno el cuento, yo no lo conocía. Dale, vamos entonces. Vamos directamente, Fernando, al reporte número 8. Durante los primeros años del hospital de ciegos, como se sabe, todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto, sabían distinguir las monedas de cobre

Y eso me parece que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, no solamente acá, en todo el mundo. Nadie te dice de que, bueno, yo como soy, tengo tantas acciones en la bolsa, si me va a pasar esto, a mí me joroba. Por ejemplo, ahora que, que se está empezando a mover el asunto de que la economía se tiene que mover. En realidad, la economía no necesita moverse con la cantidad de riqueza que la especie humana ha creado. Lo que necesita es dividirla de otra manera. Y, por supuesto, hay un grupo de gente que no es mucha numéricamente, pero que no tiene ninguna intención, ni ningún interés, ni ninguna idea de que eso se cambie. Y generalmente ese tipo de cambios, porque ha habido ese tipo de cambios de transferencia, digamos, de recursos, por decirlo así, en términos elegantes, entre unos sectores sociales y otros, y no ha sido por las buenas. Yo siempre recuerdo, y alguna vez lo he leído, no hace mucho en un programa, pero lo he leído varias veces, que es una famosa carta de Federico Engels, donde dice, bueno, la revolución no es un hecho ni democrático ni pacífico, porque consiste en, digamos, sacarle unas cosas a uno para dárselas a otros. Esto es la cuestión. Nosotros vivimos en un mundo en el cual nos sacamos, agrupados en distintos grupos sociales, cosas unos a los otros. Los que tienen dinero nos sacan a los que trabajamos cosas. Bueno, hay que sacárselas a ellos. Y eso no es un proceso pacífico, ni por las buenas maneras, ni por supuesto, estaba leyendo la vez pasada una frase de un estoy leyendo un libro de Orlando Figuez sobre la Revolución Rusa, que realmente lo recomiendo. No lo terminé todavía, pero me parece brillante. Donde dice, bueno, la revolución es por naturaleza ilegal, ¿no? O sea que si querés, no podemos juntar ambas cosas, no podemos juntar los buenos modos, y bueno, y en eso estamos. ¿En los buenos modos? Creo que estamos en los buenos modos, y así no es la cosa. Porque, aparte porque, pasar lo que nosotros conocemos como derecha, que es en realidad los factores de poder de este mundo, bueno, los tipos tienen conciencia de clase, por decirlo en términos marxistas. O sea, saben perfectamente qué es lo que quieren y hacia dónde van, y bueno, y el capitalismo, si tiene que destruir un continente o el mundo entero para no perder, lo va a hacer. Y en eso consiste su fuerza. Esta es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta. No tienen problema en vos lo comentabas hace un rato, más hasta lo ven casi como está bien, vos lo decías, bueno, van a quedar casas libres, van a quedar ocupadas libres, los viejos se van a morir, bueno, no está mal. Si vos lo ves desde el punto de vista de la producción, donde en realidad no hay mucha diferencia entre una persona y una computadora o una mesa, entonces bueno, llegado el momento se la cambia. Esta es la cuestión, la cosificación que los tipos han hecho de las personas, bueno, acá se ve, ellos lo ven así. Sí, cuando decimos ellos, a mí no deja de formárseme la imagen de la grieta, ¿no? ¿Quiénes estamos de este lado y quiénes del otro? Los que estamos de este lado, generalmente, que abarcamos de una punta, de un extremo al otro, pero tal vez podríamos definir como una cuestión en común que tiene que ver con principios, que son la solidaridad, la fraternidad, la libertad, a grandes rasgos. Y dentro de este lado de la grieta tenemos todos los matices, ¿no? De un extremo al otro, del amplio arco de las posibilidades. Lo que yo noto es que los que están del otro lado de la grieta, ellos no tienen problemas ni dialécticos, ni teóricos, ni ideológicos. ¿Por qué? Porque unos aceptan su condición de dominados y los otros de dominadores. Y ponen como objetivo destruir aquel que está enfrente. Y no discuten, no hay discusión posible, hay solamente ejecución de maniobras. Exactamente. ¿Más eficiente o menos eficiente? Sí. Por eso rescato de este escrito de Hermann Hesse, La fábula de los ciegos. La rebelión de los ciegos que, en primer lugar, aceptan la palabra una palabra dominante. Claro. Aceptan generarse un primus inter pares. Sí. Pero que no les es impuesto, sino que es aceptado por el colectivo. Bueno, porque hay otra cosa que ha desarrollado la burguesía hace rato que viene desarrollando. La burguesía tiene un gran susto con la revolución rusa del 17. No se le esperaba. Y se toman su tiempo. Y empiezan a desarrollar armas en contra de eso. Y llegan a la conclusión, una conclusión muy inteligente si uno se la pone a pensar, de que eso realmente no lo resolvían a los tiros. Podían resolver a los tiros el problema del nazismo, que era un problema menor. De hecho, los aliados, o sea, fundamentalmente Churchill, que después va a ser el primer anticomunista, no quiere saber nada de llegar a un acuerdo con los alemanes para ponerse en ese momento contra los rusos. No, quiere primero terminar con el problema de los nazis y después se va a encargar de los otros. Y yo creo que uno de los sistemas que ellos empiezan a usar es la contrapropaganda y los medios de comunicación. No de ahora. Nosotros por ahí lo estamos descubriendo ahora, pero eso viene de aquellas épocas. Claro. Toda la Guerra Fría está basada, casualmente fría porque no es caliente, o sea, no hay tiros, pero es una guerra. Y es una guerra que tiene un ganador y un perdedor. El bloque del Este pierde. Y pierde porque le ganan la guerra ideológica. Vos pensás que siempre se pensaba, o muchos de los que simpatizábamos con la Unión Soviética, pensábamos de que bueno, que había que defender la Unión Soviética del ataque de los norteamericanos y los ingleses y todo. Y resulta que los que la Unión Soviética y los países del Este se caen como consecuencia de implosiones interiores. Es la gente que vive adentro la que los tira las burocracias abajo. Entonces, esto es como que uno lo tiene que pensar. ¿Qué razones había para que eso sucediese y quiénes impulsaban esas razones? Razones había, vamos a decir. Pero el impulso también estaba. Hoy cuando empecé el programa, que es algo que hablamos antes de vos, lo tuve el honor, el gustazo, digamos, más que el honor. También el honor, ¿no?, de recibirlo a Alfredo Grande. Y con él... No te puse al principio, te empecé a escuchar un poco más tarde. Y con él el tema, o sea, así al modo que hice contigo, ¿no?, de enviarte este corto para ver juntos qué jugo le sacamos. El tema con él era el poder. Pero el poder visto, o sea, el poder trasladado desde la afuera hacia el adentro. Sí. Basándome para ese adentro en un concepto que fue para mí a modo de descubrimiento de Noam Chomsky, qué sé yo, 1990 y pico, 1999, 2000, respecto a todo un trabajo que hizo sobre la dominación mediante el lenguaje y la palabra. Sí. Lenguaje y palabra, él hacía este discernimiento, ¿no? Y de qué manera este trabajo cultural de la implementación de palabras, la inseminación de conceptos, termina produciendo un efecto en el cual el dominado acepta placenteramente ser dominado. Claro. Y voltea sus propias barreras hasta interiores, por más que... Entonces yo creo que en este tema, en este escrito, también se está hablando de la libertad y también se está hablando de un sector interno, ¿no?, donde sucede realmente la dominación. ¿Qué opinás? Sí, eso es así, pero lo que yo también digo siempre es de que no exageremos. Eso también tiene un límite, porque si no hay cosas que no se explican, porque todavía sigue habiendo, digamos, la lucha de clases no se detiene como consecuencia de este tipo de cosas. Se apacigua, se desvía, se la frena, pero de última instancia, si vos, los tipos en algún momento tienen que llegar, tienen que transar alguna cosa, no les queda más remedio también. El problema es que esa es una batalla sin fin, que todos los días se inventa algo nuevo, ese es el problema. El asunto del aprovechamiento de una pandemia o de esto que es por lo que nosotros pasamos, como para aprovechar para hacer una gran limpieza, no es ninguna estupidez. O sea, la piensan. y se están evitando un problema que por ahí a ellos les costaría, les llevaría un costo político importante. O sea, ese es el asunto, porque yo creo que en el fondo también eso funciona. Cuando creo que charlábamos con vos la vez pasada, cuando Bolsonaro y Trump salen a decir que es una gripecita, no es solamente un problema de que son dos tipos que son ignorantes, cosa que yo no lo creo, sino que tienen un proyecto político que es diferente al que tengo yo, por ejemplo. Esta es la cuestión, pero tienen un proyecto político. Ahora, después, si el tipo que tiene la maceta, la única tierra que tiene es la maceta del balcón, piensa de que esa gente lo representa, bueno, ese es otro problema que es grave, en medio de lo que vos marcabas recién, ¿no? Claro, justamente eso, ¿no? El tema de la libertad individual. Digo, esto de asumirse, mirá, te voy a reproducir parte de lo que conversamos hoy. Por ejemplo, año 1968, Francia, París, sí. La guerra de las barricadas, la imaginación al poder. Sí. La imaginación al poder significa en esas pocas palabras un rompimiento con la estructura dominante. Sí, claro. Ahora, ¿con qué me he encontrado? Y te pido que hagas el experimento. Grupo humano, persona individual. Ponele la opción, la problemática, el dilema. Suponé que vos mañana tenés todo el poder, todo, absolutamente todo el poder. ¿Qué cambiarías y de qué manera lo harías? Porque no consignas. No, porque queremos ser todos libres, no, porque no. ¿Cómo lo harías? No, yo encuentro que ahí hay un punto tope donde a las personas, a las grandes mayorías, les cuesta imaginarse como empoderados. Sí. Aunque sea en la parte imaginativa, aunque sea en el soñar, que no tiene límites. Sí, sí, bueno. Ni siquiera en el soñarse. Sí. Porque no, es muy complicado por eso. Es más cómodo, ¿no? Tener un enemigo. Eso es una cosa, pero también me parece de que no hay... el mayo francés, por ejemplo, está bueno el ejemplo, se tropieza también con un problema. Una vez que los estudiantes toman las calles y los obreros salen a apoyarlos, y no sabían para qué lo agarrar. No se plantean una consigna de poder. Este es un primer problema. Entonces como que eso se entra a diluir. Esta es la otra gran cuestión. Te tenés que plantear una consigna de poder, y cuando te planteas una consigna de poder, empieza a aparecer otro problema, que corres el gran riesgo de que se te transforme en una dictadura, lo que vos estás haciendo. Justamente el tema del cuento del amigo. Claro, porque ese tema no es un detalle menor. Este es el problema. Aparte viene desde el principio de la historia, ya digamos desde Hobbes con el Leviatán, que vos seguramente te recordarás. Bueno, el tipo que es lo que decía, bueno, no, necesitamos tener el gobierno de los mejores, digamos, y un gran estado, digamos, no más. Viene de aquellas épocas y de antes también. Y generalmente por las épocas antiguas se resolvía, bueno, a lanzazos. Ahora se resuelve, en algún momento eso fue a tiros. Ahora es a tiros mezclado también con un problema comunicacional. O sea, los sistemas han ido cambiando, pero el objetivo de fondo siempre es el mismo. Eso no ha cambiado. Y cuando las personas que estaban de un lado, digamos, de los oprimidos, tuvieron la oportunidad de tomar el poder y no supieron bien qué hacer con él. Y a veces incluso hasta lo hicieron mal. Entonces se hace difícil la cosa. Claro, esto da para una próxima charla que va a tener que ver. Tengo el poder y ahora qué hago, porque en realidad no es tengo el poder y ahora qué hago. Primero, bueno, yo no sé si vos te acordás. Y doy por hecho que tengo el que voy a tener el poder. Yo no sé si vos te acordás. Vamos a darle un toque cómico. Woody Allen, por supuesto, vos sabés quién es. No sé si te acuerdas de la película Bananas. Sí, claro. Bueno, no sé si te acordás que dentro de los personajes desoperantes de Woody Allen, es una de las primeras películas que hace Woody Allen, hace un, como una especie de parafraseo de lo que eran los barbudos cubanos. Y entonces el tipo, que era el, me acuerdo, me acuerdo, hacer un remedio de Fidel Castro, vendría a hacer el papel que hace Woody Allen, llega un momento en cual, bueno, están todos ahí, toda la gente está afuera, entonces viene uno y le dice, bueno, tenemos que decidir algo, algo tenemos que hacer, ya tomamos el poder, ¿y ahora qué hacemos? Entonces el tipo se queda pensando y dice, bueno, primer decreto del gobierno revolucionario, a partir de ahora los calzoncillos se van a poner arriba del pantalón. No sé si te acordás. Es realmente, fíjate, yo no me acuerdo de qué año es la película esta, pero el tipo, fíjate, ya en ese momento empieza a plantear una cuestión que es central. Bueno, ahora ya tenemos el poder, ¿y ahora qué hacemos? Y las cosas que empieza a por supuesto, él después se tiene que ir, bueno, que era una cosa muy graciosa, Woody Allen. Woody Allen era jovencito en ese momento, era, creo que él la dirige también la película, desde los 60, ¿no? Claro, justamente, y a eso llegamos, ¿no? Este, cuando decía que del otro lado de la grieta no hay dudas. Bueno, Ale, llegamos al final de América Resiste. Por favor, recordanos otra vez, porque te digo una cosa, tenés oyentes de este espacio que quieren saber cuándo te escuchan. Bueno, pueden escuchar todos los martes. Hay dos programas ahí para empezar. Uno que se llama Jazz en la lectura de Nilo, que sale los martes y los jueves, son distintos los programas, a las 10 de la noche. Y después también está Rock y Arrabal, que es una mezcla, digamos, de rock con tango y todo lo que anda por ahí, que va los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 de la noche. O sea que pueden escuchar prácticamente martes, miércoles, jueves y viernes. Todos los días. Genial, Ale, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Te agradezco mucho que me llames. No, me encanta, creo que vamos a seguir repitiéndolo. Dale, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Para vos. Gracias Fernando Tevele, gracias. Eso, gracias Tevele, que retaguardia. Nos soporta a los dos, o a mí al menos. Eso. América Resiste, esta fue la vuelta número 220. Chao, nos fuimos. Gracias. Chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo.